Capítulo 22. Soy adulto y no tengo mucho dinero. ¿Qué debo hacer? La respuesta de Robert. Para la generación de mis padres, la generación de la Segunda Guerra Mundial, las reglas del éxito eran bastante simples. Ve a la escuela, consigue un empleo, trabaja intensamente y cuando termines tu vida laboral, la compañía o el gobierno cuidará de ti. Recibían aumentos y promociones de forma regular porque la economía de Estados Unidos estaba creciendo, el petróleo era barato y éramos los líderes del mundo libre. Nuestro dólar era fuerte y después de la guerra muchos países nos debían dinero. Ahora casi todo esto se ha invertido. Las reglas del dinero han cambiado. Como ya se mencionó, en 1971 nuestro dólar dejó de ser una moneda para convertirse en un medio de cambio, lo que significa que el gobierno puede imprimirlo más rápido de lo que tú puedes ahorrarlo. El segundo cambio ocurrió en 1974, cuando las grandes corporaciones anunciaron a sus empleados que no cuidarían de ellos de por vida. En 1996 hubo otra reforma en las leyes, con la promulgación de la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones. La razón por la cual esta ley afecta a las reglas del dinero es porque facilita que las empresas contraten trabajadores en China, India, Irlanda y otros países del mundo. Muchos centros de atención telefónica ya no están en Estados Unidos, sino en países como la India. Esto se debe a que la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones permitió que compañías como Global Crossing, que ya no existe, tendieran miles de kilómetros de fibra óptica por todo el mundo. Ahora es más barato llamar a alguien en Asia o en Europa del Este que en otra ciudad de Estados Unidos. Las personas de los cuadrantes D e I se benefician de esta ley, pero los del cuadrante E y A se ven afectados. Muchos se han quejado por el hecho de que nuestros trabajos se han ido a otros países. Hoy en día hasta los médicos, abogados y contadores tienen sus ingresos amenazados por este cambio. En 2001 también ocurrió algo más. China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. De nuevo, esto favorece a los cuadrantes D e I, pero amenaza a los E y A. El significado de la aprobación de la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones y el ingreso de China en la OMC implica que hoy en día pedir un aumento puede costarte el empleo. Sin importar que seas un obrero o trabajador de oficina, las personas que compiten por tu puesto pueden vivir a miles de kilómetros de distancia, y esto ocurre en un momento en que la inflación sube, la gasolina sube y los precios de la vivienda están por el cielo. Algunos dirán, bueno, pero mi empleo es seguro. Soy maestro de escuela y alguien tiene que estar en el salón de clases para enseñar. Sí, hay muchos puestos de trabajo de este tipo, como policía, recepcionista, bombero, mesero, conserje y otros. Algunos empleos hasta están protegidos de los extranjeros. Pero piensa en esto. Si los obreros y oficinistas están perdiendo sus puestos, ellos se convertirán en competidores locales para el tuyo. Si eres adulto y no tienes mucho dinero, tienes dos posibilidades básicas.